Universidad de Concordia. Uh-huh. Bueno, sí, con mucho cuidado, porque el estado de abandono de la ruta es tremendo. Uh-huh. No obstante lo cual, ahora veo alguna expectativa, porque se ha presentado a la Cámara de Diputados, por parte del diputado Juan Rossi, uh-huh, un proyecto muy parecido al que nosotros planteamos hace 6-8 meses de reconstrucción de las rutas camineras de Entre Ríos, sobre la base de que el pago de la reparación se efectúe por parte de los camiones que hacen el tráfico bioceánico, me refiero a los camiones, uh-huh, paraguayos, uruguayos y brasileros. Vos sabés que ellos, en el trayecto que vienen desde Montevideo a Salto, de Montevideo a Fray Bento, pagan aproximadamente $280 el cruce, uh-huh, más el peaje de la represa. Bueno, cuando cruzan Entre Ríos, en Gualeguaychú, hasta Rosario Victoria, que es una extensión parecida a la de Montevideo hasta allí, no pagan una moneda y han detonado, han destruido las rutas. Y bueno, creo que hay un estado de abandono de Argentina, uh-huh, de Entre Ríos, porque las empresas con las cuales yo me comuniqué, ellos tendrían sumo interés en pagar un peaje, porque si los caminos están arreglados, ellos circulan mucho más rápido y además no tienen rotura. O sea que todo eso es mucho más caro que un peaje. Uh-huh. ¿Me entendés? El rendimiento, claro, claro, del camión más la seguridad vial, más no romper los vehículos. Uh-huh, uh-huh. Cuando se rompe el vehículo, además del costo de reparación, lo que se pierde por estar parado. Creo que hay un estado de abandono. Fíjate que hace 200 días está levantada la barrera de la 12 y la 14. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, no hacer nada. Y esto, si pudieran hacer esto que nosotros hemos planteado, estaríamos en condiciones no solo de tener mejores rutas, no gastar en problemas de salud, de los accidentes, cuidar la vida de la gente y generar fuentes de trabajo, porque la reparación de las rutas sería un impacto de más o menos 800, 900 personas. Seguro. Con lo que hay que hacer en toda la provincia. Seguro. Y el nivel de la recaudación es elevado. Mirá, nosotros hemos hecho un cálculo de que son aproximadamente 300, 400 mil dólares por día. Vos no te olvides que circulan 7 mil camiones, sí, por, sí, Entre Ríos. Sí. Es mucha plata. Entonces, bueno, ahora a mí me parece que esto se debe a que la preocupación de los gobernantes es la tasa de interés y no la fuente de trabajo, ¿viste? Mm-hmm. Creo que hay una mentalidad de no contemplar que la pobreza es un flagelo que mortifica y que altera la paz de la sociedad, mm, que es necesario fijarse en políticas que tengan como fin fuente de trabajo. Mm-hmm. Por eso, mirá, Pablo, nosotros vemos que la gente está muy enojada, muy enojada. En la última encuesta a la cual yo accedí de hace una semana, había una participación, o sea que iba a ir a votar cerca del 55%, lo cual es bajo. Es muy bajo, sí, sí. Y de ese 55%, casi la mitad, un 42%, no sabía quién eran los candidatos ni por quién iban a votar. Viste. O sea, ese escenario no solo es un desprecio de la gente, sino un enojo de la gente. Sí, es tal cual. Ese enojo la gente lo tiene que trasladar, convertir la bronca en una acción de positiva, que elegir los mejores. Hay que terminar con la crueldad y la corrupción de Milei y con los que siempre se han portado mal, que los conocemos, los que producen el fraude en los partidos, la corrupción de Val y compañía. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos tratando de llegar a la familia con un mensaje de esperanza que tiene como eje fundamental generar fuente de trabajo. Y presentamos como antecedente lo que hemos dicho antes. Vos sabés lo que trabajamos para conseguir Salto Grande. Sí. Y lo han entregado, ahora hay que recuperarlo, ¿viste? Hay que hacer que se cumpla la ley, no una ley nueva. La ley está vigente. Uh-huh. Lo que hace la nación es robarnos los fondos de la misma manera que roba lo que nos corresponde de la caja de jubilaciones. Uh-huh. Ahí es donde Héctor, ahí es donde uno empieza a plantear lo importante que es que la gente vaya a votar en estas elecciones para ir a defender los intereses de la gente en el Congreso, ¿no? ¿Viste esto que se anunció ahora de que a partir de la ley de emergencia en discapacidad y en pediatría, el gobierno plantea, decime de dónde saco los fondos, si no, no aplico la ley? Es grave esto, ¿no, Héctor? Pero por supuesto, pero el gobierno sabe dónde lo saca. Se mandaron en 48 horas una estafa de más de 1.000 millones de dólares, permitiéndole a un sector privilegiado y en forma sorpresiva las exportaciones, y cuando terminaron el negocio de ellos lo cerraron, estafaron al campo y a toda la gente. La gente no conoce esto, que fue un negocio que hizo el gobierno con los exportadores y algunos informados del sector productivo, pero la mayoría de los productores rurales que tienen los granos fueron sorprendidos por una actitud realmente ardidosa de estafa. Mira, otra cosa que te quiero comentar. A ver. El lugar donde menos participación se manifiesta de ir a votar es Concordia. Vos sabés que yo creo que Concordia es la más enojada de todas. Sí. Y creo que Concordia está enojada porque Concordia siempre tuvo una gran vocación de poder en la conducción de Entre Ríos. Y Concordia observa que en esta oportunidad la han despreciado y la han dejado marginada. Yo creo que una de las pocas listas que lleva candidato de Concordia es la nuestra, que la lleva a Graciela Trinidad, que es una trabajadora social en el tema salud, y de gran prestigio y tradición. Pero la mayoría de las listas no llevan candidato. Y bueno, creo que esto es lo que le ofende a Concordia también, pero yo creo que hay que despertar la expectativa y la esperanza, sobre todo mirando el pasado, porque yo trabajé mucho en esa ciudad y los principales objetivos de las leyes más importantes en las cuales uno participó estaban referidas a Concordia, como es lo de Salto Grande, o el nuevo proyecto de returbinación en Salto Chico. Sí, sin endicamiento, cumpliendo la ley, sin impacto ambiental. Así que voy a andar mucho más por Concordia, porque tengo el desafío de ganarme la confianza y la esperanza. Porque además, otra cosa, hermano, si vos sumás las veces que han ido a Concordia todos los candidatos en su historia, ninguno alcanza, todos juntos sumados no alcanzan a la mitad de las veces que yo he estado integrado a la familia de Concordia. He estado muy vinculada desde más juventud, ¿viste? Porque tuve mucho protagonismo en la política provincial y especialmente en Concordia. Así que te veré la semana que viene, te voy a visitar en el piso. Bueno, dale, Héctor. Pero te quiero preguntar ahí cortito, ¿Te encontrás más allá de este descontento y este enojo cuando te encontrás en el cara a cara? ¿Qué te manifiesta el vecino, Héctor? Porque sé que estás con muchas actividades, sé que tuviste reuniones. Me interesa lo que vos me preguntás, es clave. Porque yo los puedo mirar a la cara y a los ojos, porque no tengo un solo pasado de reproche. Porque hay muchos compañeros los cuales han sido perseguidos injustamente por la justicia para discriminarlos, para sacarle el poder político que tienen. Pero otros a los cuales la justicia no los ha tocado, están llenos de reproches de corrupción, como el caso de Val, ¿viste? Que no solo rompió la unidad del peronismo prohibiendo las internas, sino que además todo el mundo sabe cuáles son los antecedentes que tiene y que hacen que esa lista esté como un palo de gallinero, ¿viste? Entonces, cuando yo miro los ojos, puedo haber tenido errores, pero no tengo reproches de que no fui un militante, nunca cambié de teléfono, vivo en el mismo lugar, tengo los amigos de toda la vida de la política, así que, y tengo una vocación de servicio. A esta altura de mi vida puedo aportar a los jóvenes que integran nuestra lista una contribución importante, que es la experiencia, y no quiero quedarme en mi casa con los brazos cruzados cuando veo esta crueldad que se pone en manifiesto con los discapacitados, con los jubilados. Una vergüenza, ¿viste? Así que la seguimos la próxima semana, Héctor. Sé que estás viajando, te quiero agradecer un montón, igualmente la predisposición. Te mando un abrazo. Dale, Héctor, estamos en contacto y la seguimos la semana que viene. Un abrazo, hermano. Ahí está, ¿eh? Bueno, ahí está Héctor Massa, estaba por salir. Ahí